Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del portal en internet www.ub.mx. Les saluda a su servidor Luis Ventura Jiménez y recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde la antigua casona que se encuentra ubicada en Clavijero número 24, Colonia Centro, aquí en Jalapa, capital del estado de Veracruz. Y a continuación nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Hoy es martes 16 de mayo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Por acá nosotros muy contentos de poder acompañarles, si usted así lo permite, a lo largo de una hora con 30 minutos, que es la duración aproximada de este programa. Un programa que usted conoce perfectamente bien desde hace muchos años. Y si no, se lo presentamos ahorita. Señoras y señores, este programa se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, el clima muy agradable, de esas mañanitas así como brumosa. Se prevé calor, pero ahorita está muy, muy agradable la temperatura, como para andar en mangas de camisa, sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, salvo algunas excepciones. Pero bueno, aquí estamos ya y muy contentos de reencontrarnos con el señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, ¿cómo está, Chuchi? Buenos días. Lupita Páez también los saluda por conducto de un servidor, Carlos Romano. A nombre, desde luego, de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, quienes nos apoyan. Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, nuestras compañeras secretarias, todo el personal de aquí de la mañana de la radio universitaria, coordinados todos por Ernesto Colinot. Gracias por aceptar esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien. Así que, pues sin más, les decimos que estamos comenzando. ¡Gracias! que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, primero vamos a mandar nuestro más sentido pésame al periódico La Jornada, al periodismo mexicano en general, a la ciudadanía, porque hubo otro asesinato. Es el del periodista Javier Valdés, era corresponsal de La Jornada allá en Culiacán, además escribía ahí para otros medios, escritor, y claro, pues el tema que al que recurría siempre, o en los últimos tiempos, pues era el narcotráfico. Alguien le preguntó hace poquito si no tenía miedo de morir. No tienes terror de morir, imagínate Culiacán, el cártel de Sinaloa, la temática que él abordaba en sus notas. Dice, mira, lo que sí estoy seguro es que no me voy a morir en mi cama. Y eso fue hace unos días. Y bueno, pues el azoro es tan grande, la sorpresa, no la sorpresa, el azoro. Es como algo que no está sucediendo, que no puede suceder, ¿no? Pero que sin embargo sucede. Y es uno y otro hace poquito fue Miroslava, antier un activista, y el azoro nos lleva, yo creo que, a bloquearnos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Incluso el gobierno, ¿qué puede hacer por cuidar a los periodistas? ¿Cómo los cuidaría, no? Es una cosa terrible, es el infierno, ¿no? El infierno realmente. Bueno, pues un abrazo pues para la jornada, sobre todo la jornada de allá de Culiacán, allá en Sinaloa. Bueno, vamos a cosas bonitas. Un gran pueblo sin fronteras forma quien come maíz. Gente amable, sincera, que comparte su raíz. Un regalo de los dioses, cuentan antiguas leyendas, unidos maíz y gente, andamos las mismas sendas. La ciencia actual no se explica si fue por evolución, por un azar muy curioso o con toda la intención. En estos tiempos modernos está en casi todos lados, en la cocina, refrescos, alimentos procesados. Al cultivo llaman milpa, al sustento de la casa van sembrando todo junto, frijol, chile y calabaza. El primero de sus hijos es un joven con bigote, ya sea tierno o medio recio, les presento a don Elote. Hervido, hecho papa o sopa, en crema y hasta en esquite, con sus granos muy jugosos, hará que tu hambre se quite. Pero eso es solo el principio de una vida muy feliz, apenas un breve atisbo al gran ciclo del maíz. Este es un texto que nos envía Martín Corona y se llama El romance del maíz y sus semillas, supongo yo, para niños, porque es lo que él trabaja casi siempre con chavitos. Y pues nos lo mandó, él está en Puebla, ¿verdad? En Puebla. Es la tosita de empezando el programa, disculpe usted. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Martín Corona, ojalá que nos esté escuchando. También a Fernando Iralda, otro jalapeño que anda por allá aportando toda su creatividad para el teatro allá en Puebla. No sé si en la Benemérita, pero bueno, pues muy bien. Los teléfonos, tenemos el teléfono 818-0923, 817-5117, para que usted se comunique con nosotros, para lo que guste y mande. Toño Quinto, ya nuestros tuiteros revisteros desde muy temprano. ¿Qué obole? Dice, ya es hora de la revista. ¿Por qué no empieza? Porque empieza pasadas 3 minutos de las 8. Pero ya estamos bien, en tiempo y forma. Dice este artículo: ¿todo lo vivo surge de lo vivo? Es una pregunta. Y Mario Zaragoza Ramírez, de la revista Algarabía, nos habla de que las teorías que tratan de explicarlo han sido muchas y muy variadas. Es esta sempiterna necesidad por conocer nuestro origen, ¿no? Nos ha llevado a lo largo de la historia a experimentar e investigar las posibles causas que generaron vida en este planeta. Todos lo hemos pensado, una o muchas veces. Entonces, las teorías que tratan de explicarlo han sido muchas y muy variadas. Desde las que afirman que todo lo hizo el Creador en 7 días, con descanso incluido, hasta las que señalan que toda materia por sí misma puede producir seres vivos. La teoría de la generación espontánea, pionera de la hipótesis esclarecedora del inicio de la existencia. A esta supuesta producción de materia viva a partir de materia inerte se le llama abiogénesis, y es el principio científico, digamos, que guía la teoría de la generación espontánea, surgida a partir del descubrimiento de la aparentemente inexplicable aparición de moscas en la carne podrida. Por eso pensaba que si las moscas aparecían de repente en la carne podrida, pues eso respaldaba la teoría esta de la generación espontánea, ¿no? Entonces, esta aparición de moscas en la carne podrida, de cochinillas en los lugares húmedos o de gusanos en el lodo. Y antiguamente se aceptaba la idea de que la vida podía surgir del agua, del fango o de las combinaciones de 4 elementos que componen la naturaleza: el aire, el agua, el fuego y la tierra. El otro día me preguntaba una nenita, dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues mira, no sé, pero en todo caso tendría que haber sido primero el huevo. ¿Pero quién puso el huevo? No, pues sí, una gallina, pero no puede haber salido de repente de la tierra, ¡plum!, una gallina, así de la nada, ¿verdad? Y bueno, pues como que se me quedaba mirando. Fíjense que Aristóteles afirmaba que el sudor y la humedad eran capaces de dar vida a aquello que no la tenía. Aristóteles. En 1667, el médico holandés Johann Baptist van Helmont afirmó que los piojos, las pulgas, las lombrices eran producto de nuestro cuerpo, en particular de nuestros desechos. Y para comprobarlo elaboró una receta que pues propiciaba el nacimiento espontáneo de pequeños ratones, la cual decía más o menos así: poner en un recipiente una camisa, sucia por supuesto, y lo más sudada posible, guácala, y unas espigas de trigo. Esperar 21 días hasta que el olor sea repulsivo y la suciedad haya penetrado las cáscaras del trigo. Luego de este periodo, se podrán encontrar ratones de ambos sexos en lugar de trigo, y estos podrán reproducirse sin problema con otros roedores que hayan nacido de forma normal. ¿Qué les parece? Tú mismo, en la comodidad de tu hogar, puedes tener tu propio criadero de ratones surgidos de la nada, ¿no? Otro de los más famosos experimentos defensores de la generación espontánea consistía en colocar un trozo de carne en un traste, ¿no?, y dejarlo ahí a la intemperie para que con el tiempo se transformara en un criadero de larvas de mosca y luego en un hervidero de esos insectos voladores. Mi propia mamá, dice la autora de la nota, ha hecho este experimento involuntariamente, claro, con las sobras de la cena, pues que alguna vez olvidó fuera del refri, ¿no? Bueno, luego de estas pruebas, a finales del siglo XVII y gracias al perfeccionamiento del microscopio óptico realizado por Antonio van Leeuwenhoek, ¡ay, me acordé de los cazadores de microbios! ¡Padrísimo! Fueron descubiertos microorganismos que surgían aparentemente de la nada. Lean los cazadores, yo creo que ya lo leyó todo el mundo, pero si no, estos temas escritos de una manera tan agradable, tan amena, pues están ahí. Entonces, fueron descubiertos microorganismos que surgían aparentemente de la nada en gotas de agua, lo que reforzó la teoría de la generación espontánea y secundó las voces que juraban tener la clave del surgimiento de la vida en la materia muerta. Apasionantes, ¿no?, estos temas. Bueno, este es de Mario Zaragoza Ramírez. Todo lo vivo surge de lo vivo, en la revista Algarabía. Bueno, pues ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19. Ayer hubo otro debate, pero parecen que han estado como desangelados, ¿no?, los debates. Es que no son debates realmente. Creo que se necesita cambiar el formato, que sea un poco más interactivo, ¿no? Porque a quien le toca hablar, bueno, pues lanza un rollo ahí de cuestiones generalmente lugares comunes, ¿no?, o de generalidades, pues que ya hemos oído en todas las campañas. Y entonces los que se dedican a analizar el debate, quién pudo haber ganado y quién no, pues ya hasta se fijan en otras cosas, ¿no?, que no son realmente lo que, pues las propuestas de los candidatos, ¿no? Es que los mismos candidatos, yo me han de decir, bueno, ¿y ahora qué decimos, no? Decir es lo mismo, pues es que seguridad, pues sí, seguridad para Jalap. Ah, pues es que esto y es que el otro. Y como nunca nos dicen cómo lo van a hacer, pues entonces siempre, si uno toma las declaraciones de candidatos de años anteriores, pues son casi las mismas. Son muy, muy, muy parecidas. ¿Sabes quién estaban entretenidos periodistas? En la manera como se paraban, cómo reflexionaban, cómo miraban. Decían, es que Hipólito tiene una actitud como si supiera más que los demás. Y yo me quedé pensando, pues que no será cierto esto. Esto no nos asegura, digamos, que hace un muy buen presidente municipal, ¿no? Pero de que pues es un investigador y todo, en los debates, pues no creo que pues evidentemente él tiene esta formación académica, ¿no? Y a lo mejor se refleja en alguna de sus actitudes corporales, ¿no? De decir, ¿de qué estás hablando tú, hijo? ¿Qué me dices por acá, no? Pero no se les da quizá la suficiente difusión, también eso es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que están en las campañas y más allá de los espectaculares y este tipo de cosas que no dicen absolutamente nada más que la misma sonrisa de todos. Realmente la campaña importante, interesante, es la que se está haciendo de puerta en puerta. Y no sé exactamente hasta dónde, quién es más y quién es menos, ¿no? Pero hay algunos que se han recorrido ya, creo que todas las colonias de Jalapa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Jorge Machado, muchas gracias por estar retuiteando aquí los tweets que lanza Lupita. Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz. En realidad, la creación, de acuerdo al primer relato del Génesis, hay dos, se dio en 6 días. Ah, mira. Ah, porque el séptimo fue de descanso, ¿no? ¿A poco hubo debate de los candidatos por Jalapa? Sí, pregunta Jorge Machado. Ayer hubo, incluso aquí en el Ople, aquí a la vuelta, porque saliendo de aquí había un montón de gentes y cámaras y camiones y la televisión y todo eso. Al rato va a venir un consejero ciudadano, a ver qué nos platica de por qué él estuvo ahí. Pero es poca la difusión que hay de los debates, ¿no? Y a lo mejor no mucho interés de la gente por buscar alternativas de a ver a dónde los podemos encontrar los debates, pero es que son poco atractivos por eso, por el formato mismo, ¿no? Pero bueno, pues es importante, claro que es importante, pues se va a hacer el próximo presidente o presidenta municipal de Xalapa. Saludos mis revisteros, acompañantes matutinos, Carlos Andrés, o sea, Chuchín, Lupita y demás. Y ya se acaba de tomar su capuchino. Adolfo. Bueno. Pues vámonos de una vez con la música, si es que ya la tiene lista Chuchín. Y ya después entraremos. ¿Sí está o me sigo? ¿Sí? Bueno, pues son las 8:24, las 8:24 aquí en la revista. compañía La Revista. Continuamos. Saludos a los revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos nos escuchan a través de internet o a través de la señal de la FM en el 90.5, que es la frecuencia universitaria. Toño Quinto dice: me imagino un debate serio y con propuestas de fondo. Para ello debe ser moderado por Carmen Salinas o por... y nada más por Carmen Salinas, qué horror. O la señorita Laura. No, mejor Carmen Salinas. Jorge Machado, pues qué mal enterado estoy esto de que pasaron un debate, porque yo oigo puros comerciales estúpidos y no difunden lo verdaderamente importante, y eso que escucho pura radio pública. Pues es que no haber pasado por radio, no sé. Sí, hay poca difusión en ese sentido. Pues nadie se enteró. Yo me enteré porque ya después, al calor político, estaba yo leyendo la nota de la... Están como descafeinados, ¿no?, los debates. Ahí mismo dice que va a ser ni fu ni fa. O sea, como no pasa nada, ¿no? A ver si meten velocidad, ¿no? Conforme se empieza a acercar la fecha, porque además pues son que de aquí a junio, pues ya no falta nada. Estamos a 17... 16, pues faltan 3 semanas. O sea, sí le tienen que meter. Bueno, pues Juan Rulfo, 100 años de este gran escritor, el más universal quizá de los escritores mexicanos. Y además, bueno, ¿quién no recuerda el famoso Gallo de Oro, no? Pero fíjate quiénes hicieron los guiones, la historia es de él, de Juan Rulfo, pero los guiones le entró Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, perdónenme, y ahorita les digo, pura eminencia. Nada ha habido más ambicioso en el universo creativo de nuestro país que adaptar la obra de Juan Rulfo, sea al cine, al teatro, la danza o a cualquier arte posible. Entre todos estos intentos ha habido resultados mejores y otros verdaderamente pésimos, ¿no? Lo importante es que, como dice el crítico Jorge Ayala Blanco, para el caso del cine, su legado sigue incólume. Y en opinión del director de teatro José Luis Cruz, continúa inspirando a otros creadores como la gran obra maestra que es, por más que haya quien cree que puede adueñarse por completo de ella, su espíritu continuará siendo libre y universal. Hoy, justamente hoy, se cumplirá, o se está cumpliendo, el centenario del nacimiento de Rulfo, autor de una obra literaria y corta, pero poderosa. Los cuentos del Llano en Llamas, la novela Pedro Páramo, el guión del Gallo de Oro, que según los especialistas tiene una estrecha relación con su actividad fotográfica previa a su literatura, y esta la establece después con su trabajo cinematográfico, que arrancó con una pequeña participación con Roberto Gabaldón para La Escondida en 1955. En el cine pasó de ser supervisor de filmaciones para la Secretaría de Gobernación, ya ve que siempre trabajó en el gobierno, a figurar directa o indirectamente en obras como En este pueblo no hay ladrones, en el 65, de Alberto Isaac, o escribir guiones o textos que sirvieron de base para trabajos fílmicos como El despojo o El gallo de oro en el 64. También escribió con el director Emilio Indio Fernández el guión de Paloma herida, con guión de Rulfo, Rubén Gómez, pero El gallo de oro, dirigida por Roberto Gabaldón, partió de un guión coescrito, fíjate nada más, coescrito con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Rulfo. ¿Quién más podría haber estado ahí? fue protagonizada, como todos lo sabemos y recordamos, por Ignacio López Tarso, en un papel de lo mejor que ha hecho, una Lucha Villa que la conocía la gente como cantante de ranchero y que luego se convirtió en una muy buena actriz, ¿no? De este guión se hizo otra cinta, posteriormente El Imperio de la Fortuna, dirigida por Arturo Rinstein, ya mucho tiempo después, en 1986, ahí estaban Ernesto Gómez Cruz y Blanca Guerra. Lamentablemente no pudo ver la película porque falleció, pero revisó el guión de Pasa Alicia García Diego, rememora Arturo Rinstein, en entrevista con Milenio, y cuando leí el libro le pedí a Rulfo los derechos, me los dio, fui a hablar con Alberto Sánchez, que autorizó que se hiciera la película. Mi película toca el cuento completo, la de Gabaldón, nada más la mitad. Fuimos a ver varias veces a Rulfo y le pasé el guión y le hablé por teléfono y me dijo que pues que le había gustado, ¿no? Cosa que me halagó muchísimo siempre. Con la obra de Rulfo, dice Ayala Blanco, hay adaptaciones terribles porque son casi siempre pintorescas, folcloristas, puramente argumentales. Lo que hace es ilustrar un guión, ¿no? Del cúmulo de películas que se han realizado, él destaca lo hecho por Milt Valdés tras El Horizonte en el 84, que es la adaptación del cuento El Hombre, que también se los vamos a presentar uno de estos días en los bocadillos literarios, porque es un ejercicio estético y expresivo muy interesante, porque todo se basa en la tensión entre lo que se muestra y lo que no. Juan Rulfo, de acuerdo con el director de teatro José Luis Cruz, es tan grande que ha logrado tocar, inspirar a muchos otros creadores. Con ese mundo tan abstracto, es un mundo que no existe en ninguna parte, y ahí radica su grandeza. Y por eso mismo, todo lo que hagamos en torno a él son acercamientos nada más, evocaciones. Así está bien. Eso habla de una obra universal, ¿no? Que por más que quieran quienes dirigen la fundación encargada de velar por la obra de este autor, o sea, su familia, no pertenece a nadie, sino a todos. El mismo director Cruz, junto con, perdónenme, discúlpenme, con un grupo de otros artistas, creó un montaje que define como un mural viviente o una evocación multidisciplinaria que se presentó en el espacio escultórico de Ciudad Universitaria. Fue una vocación que hicimos a partir del estudio de la fotografía, el cine, la literatura, todo lo que hizo este gran autor. Fue todo un fenómeno en lenguaje moderno, recuerda el director de escena. Y en danza destacan coreografías que creara Marco Antonio Silva, Murmullos, en 1988, para la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica, y otras dos piezas basadas en estas obras. Yo les decía a los bailarines, interpretar a Rulfo es como lanzar una piedra al río. Necesitamos recrear estos círculos concéntricos que se generan, ¿no? Los músculos deben estar exentos de tensión. Se trata de expresar con algo que aparentemente no está, pero está, dice el creador. Por eso es tan difícil, ¿no? Por eso es tan difícil. El Imperio de la Fortuna, Diles que no me maten, Freddy Siso, El Hombre de la Media Luna, Ignacio, El Rincón de las Vírgenes, de Alberto Isaac, Pedro Páramo, La Fórmula Secreta, El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón. Bueno, hay más, hay más sobre sobre Rulfo. Llamada de Esteban Romero de allá del puerto de Veracruz, que me da mucho gusto que cada vez tengamos más revisteros allá en el puerto. Nos felicita el programa, considera que es un buen programa. Oye, pues muchas gracias, Esteban, muy amable. Y que me recomienda a mí, que como buen lector de muchos libros, le recomienda leer la Biblia. si en alguna ocasión anduviera por Veracruz, él se compromete a obsequiarle una. Oiga, muchas gracias, muy amable. Es un pendiente que tengo efectivamente de leer la Biblia, o sea, es algo obligatorio. Sin embargo, necesito encontrar una que no tenga las letras tan pequeñas. Así es el asunto, así es el problema. Porque comentaba yo el otro día que había una Biblia que tenía una tía en su librero, que era una Biblia gigantesca y tenía unas letrotas, pero no podía uno cargarla. Pero pero sí, probablemente en electrónico, ¿no? Se pueda conseguir también. Y si no, pues mejor con este pretexto vamos a Veracruz a buscar a Esteban Romero. Y le agradezco mucho su ofrecimiento. Bueno, muy bien. Pues a todo esto son 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. 20 para las 9 aquí en la revista. You're all that I want. You're all. de comunicación, La Revista. Continuamos. ¿Qué escuchamos? Bryan Adams y Nicole Megan. Heaven. The Heaven. Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 9. Y a propósito de la Biblia, fíjense que, de acuerdo a la leyenda bíblica de, justamente, de Sodoma y Gomorra, pasaba en Europa también la idea de que la homosexualidad provocaba la ira de Dios. De acuerdo con esta leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra, quien enviaba, pues ya saben, diversos desastres, ¿no? Plagas, enfermedades como castigo. Vasco Núñez de Balboa descubrió en el libro de José Antonio Crespo, Antes de la Conquista, descubrió el Pacífico y padeció con los suyos estruendosas tormentas que hacían parecer que el cielo se caería. Culpó de ello a algunos indios homosexuales, fíjense nada más. Un cronista de sus aventuras narra lo siguiente: halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos acicalados, y según testimonio de los vecinos, dispuestos a usos licenciosos. Entonces mandó echarles los perros, que destrozaron unos 40. Sobre el hermano del cacique comenta Gómara, que no solamente en el traje, pero en todo salvo en parir, era hembra. Fíjense que algo semejante hizo Nuño de Guzmán, quien relata que en 1530 un guerrero que combatió fieramente era un hombre en ropa de mujer, por lo cual lo mandé a la hoguera. La homosexualidad fue después legalmente penalizada por los hispanos. Así, por ejemplo, las ordenanzas del primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, estipulaban, fíjense nada más, que ningún indio ande en hábito de india, ni india en hábito de indio. Y si se cogieren en tales hábitos, sean presos, trasquilados y azotados, y puestos con dicho hábito por 3 horas en la picota. Hágame usted el favor. Y continuaba: y que ninguna india sea osada de echarse sobre otras como varón. Y si lo hiciere, la azoten y trasquilen públicamente. Estos castigos, pues, eran relativamente benignos comparados con los aplicados en Europa. Quizá por la idea de que los indios, pues, no sabían todavía si la sodomía era buena o mala, pues como que había cierta margen, ¿no?, de tolerancia. Tendrían que ir entendiendo gradualmente que dicho pecado era abominable, de acuerdo a la óptica cristiana. Pero con el tiempo los castigos volvieron a endurecerse. Así, a mediados del siglo XVII hubo un famoso proceso a 14 sodomitas. Un proceso. Eran 14. Que por serlo fueron enviados a la hoguera. Pues sí, ya nomás era un formalismo ahí. En todo caso, no deja de ser paradójico que los países que más difundieron la homofobia, los europeos, a partir de la difusión que hicieron del cristianismo, sean hoy los que mayor apertura muestran legal y culturalmente en defensa de los derechos de la comunidad homosexual. Es cierto que también los países musulmanes difundieron la homofobia, sí, pues en Islam, el Islam comparte con el cristianismo el mito bíblico de Sodoma y Gomorra. Y hoy en día en esos países la homofobia sigue siendo brutal, lo que se refleja en la persecución de la homosexualidad con penas de cárcel e incluso de muerte. Hay otro capítulo interesante en esta muy, muy padre libro, Antes de la Conquista, interesantes anécdotas, sucesos y relatos de José Antonio Crespo. Que era la sorprendente fauna americana. Parece un libro fantástico este. Así como los indios se sorprendieron de los caballos, ¿no?, y los grandes perros que traían los europeos. Imagínense qué impresión que ellos consideraban que el jinete con el caballo era un solo ente, un solo ser, porque nunca habían visto un caballo. Y que además traían unos tubos donde escupían fuego. Pues era muy fácil ya caer en este vaticinio, ¿no?, mitológico del regreso de Quetzalcóatl y deificar a estos barbados, ¿no?, de ojos claros y todo esto. Bueno, entonces, así como los indios se sorprendieron de los caballos y los grandes perros que traían los europeos, estos se llevaron algunas sorpresas con la fauna americana también, no crean que no. Y esto lo escribía Vespucci, Américo Vespucci, que en el sur vio tal cantidad de animales salvajes que jamás podían caber en el arca de Noé, otra referencia bíblica. Para empezar, dice haber visto lagartos con dos colas. Un inglés en el siglo XVI describía a los lagartos como una especie de pez monstruoso. Así como muchos quieren ver al peje, ¿no? Como un ser monstruoso. Que hace muchos estragos y devora hombres y ganado. A menudo acostumbra a dormir en la tierra. Y si un hombre o animal lo despierta o inquieta, tendrá que ser muy ligero para que se les pueda escapar, Cuidado. El mismo Gómara escribe sobre los manatís, que a veces los confundían con sirenas, ¿verdad? La cabeza como de buey, aunque tiene la cara más humida y más carnuda, pues la barba. Los ojos pequeñitos. El color pardillo, el cuero muy, muy recio y con algunos pelillos. Y tan feo es que más no se puede. Pero también tiene algo de tierno, ¿no? O sea, no es una fealdad así que te repulsiva, ¿no? Y también refiere una multitud de monas, de diversa hechura y tamaño, y que enojadas gritaban de tal manera que ensordecían a los trabajadores, las monitas. Subían piedras a los árboles. Y desde allí se recetaban a todos los que pasaban. ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Les llegaban a pedradas las monas traviesas estas. Y también se relata sobre otro animal muy feo, de rostro, que tenía gesto de zorro, pelo de lobo, sarnoso, bien apestoso que estaba, y que en lugar de popó hace culebras delgadas y largas. Perdón, están desayunando, disculpen. Y siendo tal, lo comen los indios. Igualmente se extraña de unas salamandras como la mano, que mordiendo matan. Y cacarean de noche como pollas. Y también había habla de unos gatos que parecen hombres negros, y de unos puercos con el ombligo en el espinazo. No me pasé el museo del horror, y que luego hieden mucho cuando los matan. Hay además unos peces con escamas, los cuales gruñen como puercos en el sartén y roncan en la mar. Y sobre los bisontes americanos dice, es que es un animal feo y fiero de rostro y cuerpo. Algo tienen de león y algo de camello. Y agrega, el pájaro más extraño es el bicicilín. Pero ¿saben qué era? Probablemente era el colibrí. Porque este, dicen, no tiene más cuerpo que el abejón. O sea, que es muy chiquitito, ¿no? Pico largo y delgadito. Y se mantiene del rocío, miel y licor de las flores. Y describe también un tipo de marsupial, seguramente el tlacuache, hallado en esas tierras. Dice, no, hombre, hay unos animales muy extraños que tienen un falso peto, el cual se abre y cierra como bolsa, y donde meten sus hijos para correr y huir del peligro, y cuya cola, según las indias, ayudan mucho a parir a las mujeres. También Sahagún habla de esta especie, el tlacuatl, que tiene una bolsa entre los pechos y la barriga donde mete a sus hijuelos, y ahí maman. Y agrega, y cuando le toman de su leche chilla y llora, y sálenle las lágrimas de los ojos como a persona. Pero comérselo era arriesgado. Pues si alguno lo come, aunque sea perro o gato, luego echa fuera todos los intestinos. Pero beber su cola ayudaba. Lo mismo a los partos que para la tos. Ay, mira, para la tos. Y esto también aprovecha para los que no pueden digerir. Sahagún describe igualmente un animal del tamaño de un gato, de cola espagañada, o sea, esponjada, y un hocico delgado. La orina de este animal o su popó es cosa espantable del hedor que tiene. Parece cosa, es el zorrillo, ¿no? Y si alguno lo quiere tomar, luego alza la cola y lo rocía con la orina. Y si alguno toca los ojos, lo ciega. Seguramente habla del zorrillo. Además reporta unas aves de agua que, según le decían los indios, por tiempo se vuelven en en peces. Qué bárbaro, qué cosa esto, ¿no? Bueno, antes de la conquista, interesantes anécdotas, sucesos y relatos de José Antonio Crespo. Ya estamos cerca de las 9 de la mañana, solamente faltan 2 minutos. Así que vamos con otro poquito de música. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Cine Radio. Ya hablamos sobre las primeras divas del cine en Hollywood. Pero, ¿quiénes eran los galanes más destacados? Para dar la consagrado en 1921 con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, se convirtió en la primera estrella que levantó olas de verdadero fanatismo. Actor mediocre, su éxito se fundamentaba en su físico, en especial en su mirada lánguida y desafiante, y en la intensidad abrasadora de sus personajes, siempre enmarcados en ambientes exóticos. Torero en la película Sangre y Arena en 1922, también hizo de corsario en El Águila Negra, de árabe en El Caíd en 1921. Bueno, todas las mujeres de América soñaban con ser raptadas por él y llevadas a su tienda en el desierto, como sucedía en esa película. El secreto de su atractivo se lo llevó a la tumba cuando murió repentinamente en 1926, víctima de una peritonitis. Su entierro multitudinario, se imaginarán, con suicidios incluso de varias admiradoras incluidos, demostró que el Star System que diseñó Zucker había cuajado definitivamente. El mexicano Ramón Novarro fue su rival número uno entre los Latin Lovers. El director Rex Ingram le convirtió en una estrella, dándole el protagonismo de El prisionero de Senda en 1922, éxito que aún sería superado por otra de sus películas, la superproducción Ben-Hur, la versión de 1925 dirigida por Fred Niblo. Otro de los seductores de la pantalla era John Barrymore, al que llamaban el gran perfil, porque ese ángulo de su cara era el que mejor daba ante la cámara, el perfil. Poseía el magnetismo de un Don Juan cínico y elegante, y fue considerado por muchos el mejor actor de su tiempo. Películas como El Hombre y la Bestia, Gran Hotel o Cena a las 8, 1933, le convirtieron en uno de los grandes del cine americano, como también lo fueron otros miembros de su familia, Lionel y Ethel, componentes de una saga de actores que se prolonga hasta el presente con su nieta Drew Barrymore. Bueno, más corta fue la carrera de John Gilbert, un galán arrollador, varonil, de títulos como La Viuda Alegre en 1925 o El Gran Desfile. Formó pareja sentimental y cinematográfica nada más y nada menos que con Greta Garbo, con la que rodó algunas de las escenas de pasión más ardientes del cine mudo. Su decadencia fue tan espectacular como lo habían sido sus éxitos. En solo 5 años, de 1928 al 33, pasó de ser la estrella mejor pagada de Hollywood a convertirse en un hombre completamente acabado. Su historia de fracaso inspiraría el personaje del actor alcohólico del clásico Ha nacido una estrella de 1937. Por hoy es todo, muchas gracias. Pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Román. Bueno, comentábamos ayer que como ya salieron del aire las cápsulas de Cine Radio para dar lugar a los bocadillos literarios, pues vamos a a darles una recicladita aquí en la revista para las gentes que no han tenido oportunidad de escucharlos por diferentes razones. Bueno, pues ya son las 9:06, las 9:06 aquí en la revista. Bueno, pues vamos a platicar de la épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento del maestro Pacheco, del gremio al sindicato y la nueva idea de la huelga. Fíjense que a raíz de la idea de la revolución industrial, nace nuevamente entre los trabajadores la idea de agruparse, pero esta vez, a diferencia de los gremios en los cuales se agrupaban en base a su actividad, ahora se agrupan en base a la compañía, ¿verdad?, a la que trabajan, y posteriormente a las actividades económicas. En común, actividades económicas en común, pues, que desempeñan a esta nueva idea de la llamada del sindicato. La idea del sindicato traería otra nueva y ventajosa idea, el derecho a la huelga. Generalmente esta idea consiste en que el sindicato deja de trabajar para reclamar incremento salarial y o mejoras en las condiciones laborales. Mientras la huelga dure, los salarios se siguen cobrando como medida adicional de presión en contra del patrón. Fíjense que hay un empresario japonés que comentaba que, o sea, hablaba de, él es el dueño de los Yakult, de estos estos productos Yakult. Y hablaba de que le preguntaban cuál era la diferencia entre Japón y México en estos términos, ¿no? Laborales, empresariales, industriales, todo esto. Decía, es que, por ejemplo, allá en los sindicatos, en lugar de como en México, que van a exigirle, a pedirle a la empresa mayores privilegios o aumentos, ¿no?, allá en Japón, los trabajadores japoneses o los sindicatos japoneses van y le dicen a la empresa o a la industria, ¿en qué podemos mejorar el trabajo? ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos ser más productivos? Porque sabemos como gremio sindical japonés que en esa medida pues estaremos beneficiándonos nosotros. Esa es una de las diferencias, decía este señor, el dueño de Yakult. Dice, bueno, mientras la huelga dure, los salarios se siguen cobrando, ¿no?, como medida adicional de presión en contra del patrón. En otras sociedades sucede precisamente lo contrario. En Japón, por ejemplo, mira, aquí está, el sindicato produce más de lo que normalmente lo hace. Mira, qué curioso. Esto implica la sobresaturación en el mercado de los productos que la empresa elabora. Al haber más productos, pues estos se tendrán que vender a menor precio, poniendo en riesgo de quiebra a la empresa. Esta es la forma en que los trabajadores presionan a la figura del patrón. Bueno, esta es otra vertiente de la relación, ¿no?, allá en Japón. Distintas filosofías generan distintas ideas para enfrentar un mismo problema. Muchas de estas cuestiones laborales allá en Japón están sustentadas en cuestiones filosóficas. O sea, hay una idea de la naturaleza, una idea de la religión, una idea, y todo esto va conformando la manera de ser del trabajador japonés, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto aquí por lo pronto. Vamos a escuchar otro poquito de música cuando son las 9:10 aquí en la revista. Viene esta sandita eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Sendas de arena, talco florido y un corazón que pena por un olvido, palomita. Y un corazón que pena por un olvido, palomita. ¡Ay, viajerita! El alba asoma, trayendo de los cerros frescor y aroma, palomita. Soy de arriba, soy del Cochuna, ranchito sobre el río, soles y luna, palomita. Ranchito sobre el río, soles y luna, palomita. Hasta el Pachiri hoy los domingos y por las noches al cerro vuelvo solito, palomita. Y por las noches al cerro vuelvo solito, palomita. ¡Ay, viajarita! Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Bueno, anteriormente escuchamos a Nina Silly y Juliano Palma. Y esto que acabamos de escuchar, Jorge Cafrune. Ay, qué feo se oye esto. Jorge Cafrune y Marita. Y La Viejerita se llama la pieza. Bueno, Juan Emilio González, consejero local del INE, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Emilio? Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a ti por el espacio, a la revista y a Radio V. ¿Qué hacen ahí ustedes, los consejeros locales? Bueno, el puesto de consejero local es quien vota a nombre de la ciudadanía en todos los niveles, tanto en el Consejo General, que están ubicados en México, en la Ciudad de México. Nosotros, que somos consejeros locales, dijéramos que tenemos la representación del Estado, y a su vez, en el caso del INE, hay 21 distritos en donde hay consejeros distritales. Nosotros tenemos derecho a voz y a voto, los partidos políticos nada más a voz. Entonces allí se aprueban o se desaprueban todo lo que tiene que ver o que implica sacar una buena elección, y sobre todo de tratar de que no pase lo que antes, por lo que la gente dejó de creer, se decía que siempre ganaba el mismo partido. Entonces ese es el trabajo del consejero. Antes se le llamaba consejero ciudadano porque se representaba. Uh-huh. Se le cambió a consejero electoral, pero básicamente ese es el trabajo. ¿Y por qué ganan tanto dinero? No sé si ustedes, pero los del DF, qué bárbaro, mano. Así es, los del DF, y a mí seguido me cuestionan eso. No, nosotros aquí... ¿Pero por qué? Sí, no debería de ser. Ganan más que algunos de los... De los yo de yo siento que Corte. Esto es un problema de estructural, una falla estructural. No deberían de ganar tanto, o toda la gente, el obrero común y corriente, debería ganar mucho más. Entonces no hay, no, sí, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser así eso? Es, pero nosotros, yo te pongo un ejemplo, nosotros ganábamos 19,000 pesos y nos bajó la junta ejecutiva, que son los de México, o sea, los que están, los directores de área, nos bajaron a la mitad el sueldo. O sea, ganamos 9,000 pesos nosotros, uh-huh, como consejeros locales. Los consejeros sindicales ganan 6,000 pesos. Nada que ver. Ahora sí dije de... Es lo que ya dejan de propina. Así en los es. Ahora, ¿no? Ahora sí, si nos comparamos con los del Ople, pues nada que ver tampoco, ¿verdad? Mm. Entonces, es una situación totalmente que no se equipara, pero... Eso a nosotros nos da en que en realidad nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes. Sí. No somos ni funcionarios ni políticos. ¿Son? Somos 6 y el consejo del presidente. Nos elige el consejo general. Tú metes ahorita hay una convocatoria. Nosotros ya hasta aquí llegamos a este proceso. Ya terminamos. Ahorita hay una convocatoria abierta para quien quiera ser consejero local. ¿Qué tienes que tener? Pues una, te gusta y lo electoral. Otra, que tengas trabajo demostrable con la sociedad. Por ejemplo, yo provengo de ser luchador social. Y yo estuve, fundé... ¿Tú estabas en la coordinadora? No. Sí, en algún momento los hemos apoyado y yo formé la Red Cívica Veracruzana. Ya. Formamos también, cuando vino Javier Sicilia, ajá, nosotros por una relación que tenemos con Emilio Álvarez y Casa, ajá, que estaba muy metido y muy de la mano con él, nos pidió que lo apoyáramos cuando anduvieron la caravana. Parece que va a ser candidato, ¿no? Va a ser candidato ciudadano, independiente, independiente, que está haciendo campaña para ello. Entonces nosotros formamos el colectivo Por la Paz de este lado. Ya. Aunque lo formamos y se los dejamos a los papás de las familias, ajá, afectadas. Entonces hemos hecho trabajo de ese tipo en mi caso, y eso fue lo que creo que en algún momento me sirvió para que me nombraran primero consejero distrital y luego consejero local. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Sabemos que, pues, ¿por qué no decirlo? Hay hartazgo en la ciudadanía, pues, hacia obvio, los partidos y hacia los candidatos. Y por eso es que vemos que hay tanto abstencionismo. Ha habido elecciones, hace 2 elecciones, alrededor del 60% de abstencionismo hubo. Y si a eso le atribuyes que el otro 40% se reparte entre todos los partidos, pues quien nos termina representando, pues a cuántos... Oye, ya va siendo tiempo de cambiar los formatos, ¿no? De así los es, debates, que no pasa no nada, pasa nada, son de flojera. Así es, sí. Y luego tantos spots que nos meten aquí en los medios. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo con estas cosas van a llamar la atención del electorado? Parece sí, ser que es al contrario, ¿no? Ajá. Bueno, precisamente y el motivo por el que estoy aquí es tratar de explicar todo esto, y qué bueno que tú me lo preguntas, para hacerle y ver y a la gente reflexionar en el sentido qué es lo que se tiene. Para que te organices, tenemos 5 minutos. Ah, órale, gracias. Es lo que se tiene en este país, el sistema de elecciones, el sistema de partidos. Algunos piensan, yo también lo he llegado a pensar, que a lo mejor en el país está agotado el sistema de partidos, pero ¿qué tenemos? Tenemos eso. Entonces yo lo que promuevo es que la gente vaya y vote por quien mejor le convenga como persona, como partido, o que vaya. Hay gente que no va a votar, no sale porque dice, ¿para qué? Siempre ganan los mismos. No, hay que ir y demostrarlo de alguna manera. Si no estás de acuerdo con nadie, anula tu boleta. Pero pues hay tantos candidatos. Por ejemplo, ayer hubo un debate aquí, tú hace rato lo mencionabas, aquí a la sí, vuelta en el Ople. Sí, sí, sí. Hay de 10 candidatos para Jalapa, 7 por partidos y 3 independientes, o candidatos independientes. Entonces, alguna opción de esa a alguien le tiene que parecer. ¿La gente está votando más por los partidos o ya por los personajes? Yo creo que por los personajes. Además, debo decirte que esta elección, la de alcaldes, es totalmente distinta. Participa más la gente. Es totalmente distinta a la de diputados federales, diputados locales. Sí, nos interesa mucho más. Porque tú sabes que es la autoridad que realmente va a gobernar tu municipio. ¿Con quién estás? Así es. Tienes un contacto más directo. Directo. Sea quede quien quede y sea quien sea. Ahora, los municipios chicos, que hay muchos, pues la gente hasta se conoce. Sí, saben que claro, los candidatos... Sí, entonces sí se involucra más la gente, uh-huh, participa más. Y creo que por lo menos en este tipo de elecciones municipales se respeta un poco más la decisión de la ciudadanía, sobre todo porque ya los candidatos, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ambos andan como chapulines, cuando no es con tal partido es con tal otro, y si no con tal otro, como que ya no se tiene la creencia, que o más que la creencia, el origen de los partidos, que tenían estatutos, que tenían normas, que tenían un pensamiento hasta escrito y que de ahí no se salían. Antes se consideraba que había partidos de derecha, de izquierda y del centro. Uh-huh. Ahorita, pues eso ya pasó a la historia, ¿no? Ya cualquier es candidato de cualquier partido, sí. Siempre y cuando le presten el registro. Sí. Porque ya. También el ser candidato independiente implica presentar firmas del 3% de la lista nominal, que son un montón de firmas. Sí, no están. Yo, por ejemplo, no sé aquí en Jalapa cómo lo hicieron los tres candidatos independientes para conseguir estas firmas. Hay veces que se dice que alguno de los partidos los apoya. Posiblemente. Puede ser. Pero si no, pues es gente que sí necesita dedicarse a sacar firmas y que desafortunadamente ha habido casos en que a la hora del día de la votación ni siquiera el número de firmas que juntaron votan por ellos. Sí. Está bueno eso. Así es. Pues sí. Y hay varios ejemplos de eso. Uh-huh. Pero bueno, hay que salir a votar entonces. Hay que salir a votar. Parte del trabajo de los consejeros electorales, de los funcionarios del INE, de los funcionarios y consejeros del OPLE. Entonces nos integramos en un comité promotor de cultura cívica y participación ciudadana. ¿Aquí quién participa? Participan dependencias. Está participando la UB. La rectora estuvo en la integración de este comité, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Uh-huh. Participa el INE, participa el OPLE, participa el Instituto Veracruzano de las Mujeres, participan organizaciones civiles, ONGs, por ejemplo, AUGE, Salud y Género, la Red Cívica Veracruzana, Radio Teocelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nos juntamos, se organizan, participa la Coparmex, la Canaco. ¿Por qué? Bueno, porque les interesa que la gente vote, por quien sea, pero que vote. Entonces, ¿qué se está hace? Está en manos, sí, de los ciudadanos. O sea, ¿qué le dirías a la gente que dice, no, es que a lo mejor mi voto y fraude y que no sé qué? Y es muy difícil eso, ¿no? Ya, sí, mucho, muy difícil. Ya, a lo mejor allá en lugares perdidos. Pero ya aquí participa tanto la gente, sobre todo decía yo, en este tipo de elecciones. Observadores. Se acaba de cerrar la convocatoria para observadores. Hay alrededor un poco más de 1,000 gentes que se anotaron en el estado para ser observadores. Uh-huh. Participa mucha gente, ya está muy difícil que se haga lo que antes se le decía. Taco, ratón loco, sí, carrusel. Eso ya pasó a la historia. No, ya no. Porque ya la gente está metida. Después uh-huh. se inventó lo del fraude cibernético. Está muy difícil ahorita hacerlo por lo mismo. Entonces yo lo que invito y convoco a la gente es que vayan, emitan su voto por quien quieran, por el partido o persona que más los convenza, que traten de oír, de escuchar, de ver lo que propone cada uno de ellos. Yo creo que la gente, yo confío en la inteligencia de la gente, nada más de ver a los candidatos te puedes dar cuenta quién tiene un perfil adecuado para ocupar un puesto de ese nivel. ¿Quién tiene más preparación? Que no, la preparación lo es todo, pero sí el trabajo social que muchos de ellos han hecho en las diferentes ciudades, pero específicamente ahorita aquí en Jalapa, de los 10 candidatos que hay, porque hay 10, decía yo, 7 por partido. Son muchos, ¿no? Son muchos. Para la ciudad de Jalapa son demasiados. Uh-huh. Pues que se va a diluir el voto, pero finalmente creo yo que alguno de ellos, unos 2 o 3, son los que tendrán que, en la recta final, ver quién convence más a la población. Todavía no hay de Jalapa. Encuestas, ¿verdad? Una que otra ha salido por allí, pero muy, no, variadas, muy, sí, variadas. Muy. No hay que tomarlas muy en serio, ¿no? Así es, no hay que tomarlas muy en serio porque es relativamente prematuro. Yeah. Y aparte, hay encuestas que no te dan la metodología que siguieron. Y cómo hay campañas larguísimas y hay unas muy cortitas como esta. Sabes que ya de eso vamos a platicarlo otra vez. Te invito a que vengas una semana antes de las elecciones. ¿Cómo no? Para que nos digas cómo van las encuestas y volver a reiterar la invitación a la gente para que vote. Gracias, Carlos, por el espacio y por aquí nos veremos próximamente. Muchas gracias, Juan Emilio González, consejero local del Instituto Nacional Electoral. Gracias a ti, a la revista y a Radio V. Ahí nos estamos viendo. Adolfo Roberto quiere Amistades Peligrosas. No, que quiere esa canción. Nadie se compara a ti, interpretada por Sinéad Connor. Bueno, ya le pasamos el recado a Chuchín. Entonces, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención. Nos despedimos con José Larralde. Yeah.